Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, bienvenidos nuevamente a otra edición de Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de internet más completo del rock argentino. Y largamos ya con un adelanto del próximo disco de León Gieco, El Argentinito. Oh, Ahora Andrés Calamaro recuerda por qué bautizó la lengua popular a su disco. Si bien la lengua popular es parte de un verso dentro de una estrofa, dentro de una canción, dentro del disco, no puede ser de todo accidental, ¿no? La lengua popular es un fragmento de la canción Mi Cobain, pero tampoco la hubiéramos elegido si no hubiera sido un título interesante y que en par de con la ética y con la estética del resto del disco, ¿no? Yo creo que la lengua ofrece una doble lectura interesante, ¿no? O una doble lamida interesante, lengüetazo, quise decir, ¿eh? Por un lado, la lengua popular parece un título un poco solemne. Estos títulos que yo en realidad suelo, a veces llamo los discos, tengo un poco esa cualidad, un poco, o ese tic para los discos. El regreso, el cantante, honestidad brutal. Parece que esta vez estuviera diciendo: esta es la forma en que el pueblo habla, o esta es la forma en que el pueblo miente, o aunque el pueblo canta, o el sabor popular. Pero también estoy hablando de la lengua como músculo sano que necesita acción, como lengua Rolling Stone, ¿no? Y por qué no el pop y popular también, ¿no? Esta lengua, la de los besos con lengua, es también un músico que piensa en su pueblo y sus problemas y sus placeres. Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera, o lo que sea. Soy sexy barrigón. Soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stone. Saco ventaja en la confusión. Ya sé, soy sexy y barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hoy hay un papel y está escrito: sexy barrigón. Debo la tabla de lavar. Soy un antiguo tipo de varón, pero sé que te puedo hacer feliz. Inclusive así de feo, pero sexy barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hoy hay un papel y está escrito: sexy y barrigón. Y cada uno tiene su sabor, cada uno tiene su cruz, cada uno tiene un lado malvado. Tengo el mosquete de D'Artagnan y una casa con 10 pinos en Saigón. Presumo clase y tipo de gañán. Soy todo sexy

cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut. Desperta tu naturaleza. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista de hoy es a Hugo Lobo, de Dancing Mood. ¿Te ocurrió editar un disco triple en estas épocas de trabajos cortos? Mirá, disco por disco, la verdad que siempre quise hacer algo distinto y siempre se logró, a mayor o a menor escala. Desde que arrancamos siempre fuimos subiendo un par de escalones, con por lo menos con lo que yo o los pibes que me acompañan nos proponíamos para cada uno de los discos. Este es un disco que venía de un disco doble en vivo con un DVD que fue el de la ópera, que había que superarlo también con orquesta y con 60 y pico de músicos en escena. Hablando de discos, porque después tuvo el DVD de los 100 Niceto, que también fue una cosa maratónica y había que superarlo de alguna manera. Nunca está en los planes decir, bueno, vamos a superarlo, ¿no? Pero siempre se van ocurriendo cosas que van como agrandando más la movida. Por primera vez grabaron temas que compusiste vos. ¿Por qué tardaste tanto en animarte? Sí, soy de componer yo, pero tardé 11 años por lo menos en lo que es Dancing Mood en animarme a componer al lado de la cantidad de temas y de compositores que venimos reivindicando, con unos muñecos y unos nombres que hay que componer un tema al lado y que obviamente uno no espera que sea de la misma calidad, pero sí que se meta en el estilo o que pase en el estilo. Estos dos temas que yo compuse recién ahora, después de 11 años, me pareció que entraban en esta categoría y no me resultó para nada una experiencia nueva también, que no me resultó para nada ni vergonzosa ni dificultosa. Y me animé a hacerlo y tengo un par más. Vamos a ver qué es lo que pasa. A los músicos y a mí, que es lo más importante, o sea, la banda, nos gustó, así que está todo bien. Que sea un disco triple y con tantos invitados, ¿les cambió en algo la forma de grabar? Fue de la misma manera. O sea, pasa que son 46 temas, tardamos mucho más, pero fue llegar y esto es lo que hay, muchachos, acá están las partes, vamos, lo tocamos, una, dos tomas, salió multiplicado por 46. La base, después los vientos, y eso mismo pasó afuera también. Fue ir a Inglaterra con los temas ya grabados, con las bases ya grabadas, y a los artistas decirle, esto es lo que hay que grabar. Hay que cantar arriba de esto. Más o menos a las patadas, como solemos hacer las cosas. Fue de la misma dinámica, pero con un disco triple y con orquesta también. Entonces tardó un tiempo más. Pero la mecánica y la dinámica fue la misma. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there.